11. Cuando Gabriel entró en el bar, Úrsula me indicó que era el hombre del que me había hablado. A mí no me pareció ni tan guapo, ni tan interesante, ni tan misterioso, así, a simple vista. Pero comprendía perfectamente por qué le había causado buena impresión. Cualquiera que la atienda un poco, la escuche y no sea una defesio, ya reúne más condiciones que su marido, yo incluido. Al tal Gabriel se le iluminó la cara cuando vio a mi amiga. Parecía incluso demasiado contento de verla, para no haber intercambiado con ella más que unas palabras el día que llegó a Calma. Se acercó a la barra con urgencia y dijo: «Úrsula, tengo que preguntarle una cosa. ¿Ya has recuperado tu nombre?». «El otro día te fuiste bastante enojado con un tal hijo de puta que te había robado la documentación y el nombre. De eso precisamente quería hablarle». «Bueno, guapo, tú te amé o tú y yo vamos a tener un pequeño problema». «Yo te dejo que lo hagas», dije, a modo de saludo. Me miró como si no me hubiera visto todavía, cosa difícil, dadas mis dimensiones. «Este es Anselm». La presentación que de mi persona hizo Úrsula me pareció un poco demasiado escueta. Podría haber mencionado ya de qué trabajo, y ahorrarme a mí el trago de intentar prestarle mis servicios a aquel tipo, al cual no había visto en mi vida. El forastero me estrechó la mano. Me dio la impresión de que andaba un poco desorientado, así que me apresuré a mencionar que era solo un amigo, ni hermano, ni marido. «¿Qué te pongo?». Úrsula siempre mirando por su negocio. Gabriel echó un vistazo a la puerta de la cocina. «¿Hacéis menú?». «Por supuesto». Señaló una pizarrita a su espalda, colgada al lado de un horrendo reloj y encima de un muñeco de Santa Claus, que debería haber quitado hacía meses, y mira que llevo tiempo recordándoselo. 3 primeros, 2 segundos, bebida, postre y café, 6 euros. «Pues puré de 7 verduras de primero y lomo a la pimienta con patatas fritas y judías de guarnición, si es posible, de segundo». «¿Para beber? ¿Vino y gaseosa?». «No, no, una Coca-Cola, de lata». Úrsula se asomó a su diminuta cocina y pegó 4 gritos innecesarios a la cocinera, que me consta no está sorda. «Bueno, ¿qué querías preguntarme?». «Vamos a ver, no sé quién soy, ya sé que parece una locura. El otro día, cuando bajé de ese tren, tenía un pasado, unos apellidos, una vida. Pero cuando entré en tu bar y me preguntaste el nombre, no lo tenías muy claro. De hecho, es lo único que sé de mí, lo único que consigo recordar, mi nombre. Todo lo demás se ha perdido». Yo los escuchaba encantado. Por fin iba a tener trabajo. El paro le sienta muy mal a mi estómago. «¿No recuerdas nada?». «No recuerdo quién soy, ni de dónde he salido, ni por qué estoy aquí». «A mí me dijiste que habías venido de vacaciones y que habías traído dinero en efectivo». «Recuerdo la conversación, pero hoy empiezan mis recuerdos, en este bar». «Vaya, estás peor de lo que imaginaba». «De vez en cuando me viene algún flash, pero no sé qué significan. Por eso quería hablar con usted, contigo. ¿Me viste hablar con alguien al bajar del tren? ¿Recuerdas al hombre que venía conmigo, al que me referí como el hijo de puta que me había robado?». «No vi que lo hablas con nadie, estaba más solito que la una». «¿Te has dado algún golpe de la cabeza?», intervine. «No lo recuerdo. No, no creo». «A mi cuñado una vez le pasó algo parecido. Iba caminando sola por una calle de Madrid y olvidó quién era. Dice que le entró un pánico. Lo primero que hizo fue buscar una comisaría de policía, pero que no le hizo falta, porque en cuanto cambió de calle, lo recordó todo. Ha vuelto un par de veces y siempre que camina por esa calle, sufre desorientación y amnesia. Ahora ya no quiere volver a pisar Madrid». «No me extraña». «Quizá te ocurra algo parecido con Calma». «No lo sé, quizá». Úrsula me miró como diciendo: «Díselo». Y lo acompañó de un gesto apremiante con la cabeza. Yo me encogí de hombros, un «no me atrevo» de los míos, y Gabriel captó algo de nuestra conversación gestual y nos miró a ambos esperando una explicación. «Aquí el amigo Anselm, que se dedica a buscar objetos perdidos. Le hablé de ti y del robo de tus documentos y tarjetas de crédito, y él quería preguntarte si lo contratabas para recuperar tus cosas». «¿Eres detective?». «No, no tanto. Te vas a reír. De pequeño leí un libro, La nariz de Moritz, donde un cartero descubría que era capaz de oler lo que decían las cartas, y me sentí muy identificado porque a mí me pasaba algo parecido. Tengo el olfato muy desarrollado, hasta un punto que no te puedes ni llegar a imaginar. He llegado a encontrar cientos de objetos solo por el olor. Lo malo es que el suyo es un don tan extraño que nadie lo contrata, pero te aseguro que es cierto. Hace un par de años ayudó a la policía de Calma a encontrar un cadáver. Ay, no me lo recuerdes, fue muy desagradable. Aún no he podido desprenderme de tan nauseabunda peste». Gabriel no pareció ofendido por la libertad que se había tomado Úrsula en contarle lo del robo a un personaje tan poco común como este que les habla, pero negó tristemente con la cabeza. Aunque quisiera contratarte, no podría pagar. No sé quién soy. No he podido llamar a ningún banco para anular mis tarjetas. No tengo nada, excepto una birria de maleta y dinero, que me dará para 10 días en el hostal. No soy un buen cliente. ¿Qué tal el calma chicha? ¿Al final te hospedas allí? Sí, es bastante acogedor. Aunque el dueño... Es un trozo de pan, dijimos Úrsula y yo a un tiempo. Me había quedado sin otro posible trabajo, pero bueno, de hambre no me iba a morir. Cuando me iba mal, Úrsula me invita a las comidas. Alguien puso una canción y Gabriel se fijó entonces en la gramola. Realmente parece una de las antiguas, aunque funciona con CDs. La gramola del bar de Úrsula es lo único que realmente me gusta de su local, si exceptuamos las dos tragaperras. El forastero se quedó boquiabierto, como si hubiera visto un fantasma. Se acercó a la gramola y se quedó contemplándola durante al menos 5 minutos. Úrsula me dijo en voz baja que a lo mejor no recordaba que había aparatos que emitían música, pero yo le dije que debía haber una explicación más racional a su reacción. Entonces, Gabriel, el desconocido que no quiso contratarme, salió corriendo del bar mientras Úrsula le gritaba que ya tenía la comida casi a punto. Gabriel volvió sobre sus pasos, lo justo para asomarse a la puerta y gritar que volvería en 2 minutos, cuando hubiese comprado algunas cosas en la papelería. La verdad es que era un tipo bastante extraño, pero mi nariz me decía que era un buen hombre.